Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Allí saludamos a nuestras amigas y amigos oyentes de San Bernardo y a nuestros compañeros, colegas de la NDR de San Bernardo. En la operación técnica, en la AM690, como siempre, Julio Pardo. En el estudio, Víctor Basterra, de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. ¿Y quién les habla? Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben ustedes que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Quienes anden por la costa, en Santa Teresita más precisamente, otra ciudad del Partido de la Costa, por Radio Libre 96.3, nos escuchan los miércoles a las 20. Y por la red, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y por este mes de enero, de descanso, nuestros amigos de Radio Nehuen, que seguramente retomaremos la retransmisión el próximo mes de febrero. Ya se termina prácticamente enero, es terrible, ya pasó prácticamente el primer mes del año, y como dicen muchos, el pescado sin vender, ¿no? También podéis entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y si querés dejar un mensaje ahora en el horario del programa o luego, cuando lo escuchaste en alguna de las retransmisiones y te quedó algo para comentar, lo podés hacer al 11-15-5-709-2692. 11-15-5-709-2692. Y hoy vamos a tener un programa que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Va a ser en un punto un recordatorio a 34 años del copamiento del cuartel de la Tablada por parte de integrantes del movimiento Todos por la Patria, del MTP. Bueno, vamos a recordar ese hecho, vamos a recordar también fundamentalmente lo que no se terminó de juzgar y de investigar, que son los crímenes, los asesinatos cometidos en ese cuartel y las desapariciones de cuatro de los integrantes del MTP. En un ratito vamos a estar en conversación con una de las personas que invitamos, familiar de uno de los integrantes del MTP, hasta hoy desaparecidos. Y en la segunda parte vamos a entrevistar a Miriam Godoy, donde nos comentará otra cosa que nos tiene ya acostumbrados, pero nunca dejamos de sorprendernos, lo que hace Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Va a rematar un no es un terreno, porque es una edificación, en pleno barrio de Once, de San Cristóbal, ahí en la calle Perón al 3200, y cómo lo vamos a poder hablar con Miriam para que nos cuente cómo lo va a rematar a precio vil. A precio vil quiere decir que le va a poner un precio nada, para que se lo compren sus amigos, ¿verdad? Bueno, Nachito, vamos a los separadores, a la pauta y ya volvemos con la primera parte del programa. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y como les había comentado, hoy, en realidad ayer, pero entre ayer y hoy, ayer por la mañana, primeras horas de la mañana, un grupo de integrantes del, hace 34 años, un grupo de integrantes del Movimiento Todos por la Patria, del MTP, hicieron una incursión, coparon el regimiento, el cuartel de La Tablada, allí en el partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires. Eran 46 militantes que estaban también, bueno, dirigido, su cabeza política visible era Enrique Gorriarán Merlo. Ellos tenían pensado que concluir las acciones esas en pocos minutos, o sea, en pocas horas, más o menos a la media mañana ya tenían pensado que su acción podía estar ya cumplida, teniendo en cuenta que ellos lo que hicieron fue en ese momento, por algunas versiones que tenían, de que iba a haber un golpe de los militares carapintada de la derecha, que ya habían amagado también algunas, algunas asonadas contra el gobierno de Alfonsín, y para evitar ese golpe, y tomar el cuartel, tomar una acción pública donde el pueblo saliera a las calles junto con el movimiento en defensa de la democracia. También es verdad que en ese momento Alfonsín ya venía cediendo a las presiones de los militares por los juicios que se habían dado, ¿no? Los juicios a la Junta. También hay una hipótesis, una versión que nunca me parece se pudo confirmar, que fue a raíz el copamiento de una supuesta infiltración dada por el entonces ministro del Interior de Alfonsín, Enrique Cotino Siglia, ¿no? Que como tenía una relación personal con uno de los integrantes del MTP, Francisco Pancho Provenzano, bueno, como que le dio el aire para que ellos pudieran hacer ese copamiento. Es una versión que tampoco pudo ser, pudo ser confirmada. Bueno, la represión fue terrible. Más de 2.000 integrantes entre el ejército, la policía bonaerense con ametralladoras, morteros, ametralladoras antiaéreas, tanquetas, hasta bombas de fósforo, ¿no? Dieron una batalla donde en realidad duró poco porque estaban bastante en inferioridad numérica y de armamentos estas 46, los 46 militantes del MTP. Bueno, la conclusión, por empezar, el general Francisco Gacino era el jefe del Estado Mayor del Ejército y él el que le ordenó al general Arrizaga la represión. Una represión que no tenía relación con lo que había sido el ataque. Fueron 33 militantes del MTP muertos, hubo 7 personas del ejército y 2 policías. Pero de la mano de los integrantes del MTP, además hubo 4 desaparecidos: Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samogesny y Francisco Provenzano. Por la actividad en ese momento de los medios de comunicación, se pudo comprobar a posteriori, muchos años después, y fundamentalmente por unas fotos de Eduardo Longoni, en ese momento un fotógrafo freelance, que pudo demostrar cómo, por ejemplo, Iván Ruiz y José Díaz se habían entregado vivos y era toda una mentira lo que habían dicho de él, de ellos dos, en cuanto a que habían sido, habían tomado de rehenes a un militar y lo habían asesinado. Esto fue a raíz de un juicio que se hizo en el 2019 y condenaron a Arrizaga por el crimen y la desaparición de José Díaz. Todavía falta que se sepa la verdad en un próximo juicio respecto a qué pasó con los otros 3 desaparecidos. Acá también se pudo comprobar un encubrimiento judicial, ¿no?, que fueron avalando todas las medidas represivas del Estado. Yo quiero, para dar paso después a la entrevista, decir que acá el gobierno de Alfonsín, el gobierno radical, como ya nos estuvo acostumbrado en la Semana Trágica y en la Patagonia Trágica, son actores de hechos represivos, de asesinatos del pueblo, de sectores populares como quienes estaban en el MTP, en el ataque al cuartel, y que no fueron nunca juzgados, nunca fueron investigados. Se pueden ver en cualquier, pueden entrar por YouTube y pueden ver las fotos, los videos que hay, incluso el propio Alfonsín, caminando junto con el general Arrizaga, recorriendo luego ese cuartel, y donde se ven los muertos por la acción de los militares asesinos, cómo habían quedado. ¿Cómo están? ¿Están destruidos? No fueron muertos en combate, se ve muchos de ellos, y la prueba es que usaron bombas de fósforo, por ejemplo, totalmente quemados. Bueno, quienes estaban en ese momento en el gobierno radical eran Raúl Alfonsín, por supuesto, presidente, que hoy ya no está, murió. Y hay otros 4 más que eran integrantes del gobierno, y que ahora ya no viven, que son Juan Vital Surruil, que fue ministro de Economía, Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Sábato, ministro de Educación, y Ideler Tonelli, que era ministro de Migrantes, que hoy están vivos. Andan caminando por la calle y nunca rindieron cuentas por el asesinato, las torturas y las desapariciones que cometieron en su gobierno, en esa acción. Ellos son, como lo dije al principio, uno de los principales, Enrique Coti Nociglia, que era ministro del Interior. Horacio Jaunarena, que fue ministro de Defensa. Ricardo Barros Arrechea, que fue ministro de Salud y Acción Social. Y Rodolfo Terraño, que era ministro de Obras y Servicios Públicos. Bueno, esos 4 personajes siniestros del radicalismo, cómplices, irresponsables políticos de las acciones esos 2 días del 23 y del 24 de enero, todavía no han sido juzgados ni llevados a declarar para que expliquen lo que pasó ese día. y quiénes dio las órdenes y cómo las dieron. Lamentablemente, los cinco que nombré, con Alfonsín a la cabeza, se fueron a la tumba sin haber pagado esos asesinatos. Bueno, dicho esto, por ahí lo hice largo esta introducción, pero ya entonces, como dije, vamos a conversar con Sofía Samogedny, que ella es la hija de Carlos el Sordo Samogedny, uno de los cuatro militantes del MTP desaparecidos. Buenas noches, Sofía, ¿cómo te va? Luis te saluda. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Gracias por esta posibilidad. Bueno, lo que quiera decir, querés un poco contar de tu papá, quién era, qué hacía, cómo era, y después, bueno, lo que puedas contar de tu lamentable experiencia de este hecho, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir de mi papá que ya no se sepa? Cuando yo digo que mi papá fue uno de los fundadores del Colegio de Psicólogos de Córdoba, también fue uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Psicólogos. ¿Qué más puedo decir? Fue uno de los iniciadores del movimiento Todos por la Patria. Yo me enteré muchos años más tarde que esto se inició en Nicaragua. Había muchas cosas de mi papá que yo desconocía porque lo conocí en la cárcel. Por primera vez lo conocí en Rawson, para mí era un total desconocido y mi mamá nos empezó a llevar año tras año y cartas que intercambiamos con mi papá y bueno, logré conocerlo de esa manera a través de las cartas. Mi papá estuvo preso entre el 74 y el 84. Fíjate que cayó preso en dictadura y en democracia y salió en democracia. Uh-huh. Eso es lo curioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en el 89 volvió a caer, digamos, en el tema del copamiento de la tablada. Él nunca dejó de ser un militante. Creo que por un lado él tenía esa ideología de salvar al pueblo de los militares y del golpe de Estado de esta manera de convocar a la gente para que se uniera como si fuera una Cuba o una Nicaragua, puedo llegar a decir, pero el pueblo argentino nunca fue un pueblo de levantarse, digamos, fue eso ocurrido en poquísimas oportunidades, y vos sabés que es así. Generalmente los argentinos somos un pueblo que soporta y nos adaptamos, no es un pueblo que, digamos, que salga a luchar por la libertad, por la inflación, por el trabajo. Siempre son grupos minoritarios los que salen a protestar, digamos. No somos un pueblo de levantamiento. Uh-huh. Y creo que tanto mi papá como los que fueron, era gente revolucionaria de experiencia, que tenían mucha experiencia. De hecho, bueno, a mi papá lo llaman por el nombre, ¿no es cierto? Y el apellido lo apartan. Uh-huh. Quiere decir que ya lo tenían en la mira desde hacía rato. Él es uno, en los hechos, es el uno de los detenidos con vida. Bueno, ese es el tema, que fue detenido con vida junto con Pancho Provenzano y bueno, no aparecieron nunca más. Sí, sí. Ni tampoco los cuerpos ni de José Díaz ni de Iván Ruiz, ¿no es cierto? Uh-huh. Sería bueno, yo pido a través de este medio, hay muchos compañeros que estuvieron en la tablada y que hablaron conmigo diciendo que tenían alguna información para compartirme, y yo quisiera que esa información, que si tienen para compartirla y es valiosa, que no me la compartan conmigo, sino que la compartan en el juicio como testigo, digamos, que vayan a testificar. Yo pido de ambos bandos, ¿no es cierto?, de ambos lados, pido que cualquiera que sienta que tiene que cumplir con este deber democrático y sacarse mochilas de encima, como lo dijo uno de los testigos, una mochila de 34 años ya sería. Quisiera pedirles que vayan y que vayan como testigos y que testifiquen. Una vez hablando con el juez de Morón, en el que fui acompañada, y fui a pedir cosas de mi papá, a ver si había algunos videos, y el juez me dijo que siempre, siempre hay alguien que ve. Siempre hay alguien que ve. Entonces, la verdad que mi deseo es que si alguien vio lo que pasó, si estuvo ahí, si tiene algún dato, alguna información, que se acerque al juzgado y que sea testigo de este caso para que avance, porque ya 34 años es mucho tiempo, ni siquiera está la sentencia firme del juicio de José Díaz, que sería importante. Esa sentencia firme para poder avanzar con los otros juicios. Claro, digamos que ese es el juicio que condenó al general Arrillaga, que era el que comandó toda la represión, y donde lo que vos decís, del lado de los militares que actuaron, dos de ellos se quebraron y contaron la verdad. Es más, contaron cómo cuando se hizo la instrucción, el secretario en ese momento del juzgado era Nisman y les hizo decir que era, le hicieron firmar una versión totalmente distinta de los hechos. Pero bueno, esperemos que, como vos decís, después de 34 años se pueda reiniciar una segunda etapa de todos estos hechos, además de saber qué pasó con los cuatro integrantes desaparecidos, qué pasó con los fusilamientos, con los asesinatos que hubo y con las ejecuciones, que también en ese juicio salieron a la luz que fueron así. Así es. En una oportunidad fuimos a hablar con Parrilli, que en ese momento estaba en el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, Parrilli nos recibió y yo le dejé un libro de mi papá directamente, para él y otro para la señora presidenta en ese momento. Al poco tiempo, Parrilli fue puesto en los servicios de inteligencia. Y bueno, y digamos que después no ha habido demasiados avances más que lo que, bueno, ya sabes, lo que ya se sabe de forma pública, ¿no es cierto? La verdad que yo sé que los juicios de desaparecidos han tardado años y que lamentablemente los abogados que hay son pocos, son escasos los que se dedican a este tema de derechos humanos. Pero bueno, creo que todos necesitamos más que nada que se sepa la verdad. Vuelvo a insistir, si hay testigos de un lado o del otro, de ex compañeros y de militares que estuvieron en ese momento, policías y que tienen para decir algo, para sacarse esa mochila de encima, les pido que por favor. Que por favor vayan y se acerquen al juzgado. Vivimos en una época de democracia, no hay por qué tener miedo de represalias ni nada por el estilo, porque justamente el Estado democrático garantiza los derechos humanos. Así que, bueno, por Bueno, sobre todo eso. vos, ahora que vos decís el tema de la garantía de los derechos humanos, hay que decir también que fueron juzgados y condenados 13 integrantes del MTP que fueron capturados en el lugar y 7 más que fueron después apresados por las inmediaciones, o algunos de ellos se presentaron voluntariamente, y 13 fueron condenados a cadena perpetua, y los otros tres a prisiones de entre 10 y 20 años, ¿no? Pero con una particularidad, la defensa de la democracia en ese momento hizo que lo juzgaran por una ley de defensa de la democracia, entre comillas, que no les permitía a los acusados y luego a los sentenciados una segunda instancia de apelación, como cualquier juicio te acepta. En este caso, esa ley excepcional impidió eso y no pudieron apelar. Quisieron cerrar todo muy rápido y que nadie más se hablara del tema. Y a partir de ahí, después de muchos años, se volvió a hablar de la tablada. Creo que para mí fue, más allá de los que lo recordamos siempre, a raíz del juicio último este en el año 2019 por la desaparición de Iván. Entonces digo, es muy difícil porque incluso después hubo denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo que el gobierno argentino tuviera, la palabra es retroceder, ¿no? Y en ese momento creo que ya estaba De la Rúa, donde tuvo que conmutar las penas porque si no el gobierno argentino iba a ser sancionado por incumplir justamente lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus leyes, que Argentina es adherente total de esto, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? Todavía quedan cuatro funcionarios del entonces gobierno de Alfonsín que están con vida. Ellos también tienen que dar respuesta a lo que pasó. Algunos quizá con más o menos responsabilidad. Digo porque Enrique Nocilli era el ministro del Interior, nada menos. Y Horacio Jaun Arena el ministro de Defensa. Entonces, no pueden decir yo no sabía nada y yo no me enteré o me enteré después. Pero bueno, esperemos que esto sirva para seguir alimentando esta llamita de conseguir más justicia. No sé lo que más quieras decir, cómo terminar esto, como lo quieras vos, Sofía, y sabés que siempre acá tenés nuestros micrófonos. Mirá, sabés que nosotros el juicio de la donde se condenó a Arrillaga, lo estuvimos llevando adelante con compañeros de la retaguardia, con todos los integrantes y compañeros también de otros medios, y ahora por la retaguardia se están reavivando, se están volviendo a pasar algunos videos de las declaraciones, testimonios que también se hicieron. Así que bueno, creo que es importante que lo recordemos, lo difundamos, para que mucha gente se saque esa cosa de que yo no sé nada, no entendí, o lo que le vendieron los medios, como te venden ahora, hace 34 años, que eran unos loquitos, que eran unos guerrilleros que nada. Bueno, con sus errores, con sus defectos, fueron personas que fueron a hacer una acción jugándose, como decís vos, por una idea, mejor, peor, algunos la juzgarán que era afuera. Lo que no se puede obviar y tapar con la mano es los asesinatos, las torturas, las desapariciones de quienes lo integraron, porque tranquilamente los podían haber detenido, los llevaban presos y listo, ¿no? Pero ahí está probado que fueron ejecutados varios de ellos. Bueno, yo para terminar lo que quería decir es que, bueno, lamentablemente no vivo en Buenos Aires para estar, a tener una presencia más activa, digamos, en el juzgado. Bueno, ahora hay feria judicial, pero lamentablemente todo está en Buenos Aires, porque allá fue donde sucedió el hecho y a veces se complica para los que no estamos viviendo en Buenos Aires el poder asistir a presionar por lo menos a los juzgados para que se movilicen, que eso es lo importante. Por otro lado, también hablar con todas las organizaciones de derechos humanos para que también lo difundan y nos apoyen en esto, que eso sería fundamental para que la tablada deje de una vez por todas de ser un tabú. Porque yo por ahí sé decir, bueno, mi papá estuvo en la tablada y dicen, como si fuese algo realmente terrible, yo no voy a juzgar el hecho, solo sé que las personas que estaban ahí se estaban jugando la vida por un ideal y que ese ideal no era egoísta, al contrario, era un ideal porque pensaban que probablemente había una amenaza, anteriormente había sido lo de Zeinaldin, lo de Rico, el levantamiento, cuyos juicios no fueron como los juicios que se realizaron a los excombatientes de la tablada y desaparecidos hoy. Cintia Castro fue una de las detenidas en ese momento, que también fue compañera de mi papá. Ella se entregó por su propia cuenta, al igual que Antonio Puyanes, son personas que han formado parte de mi vida y que yo quiero muchísimo. Cintia murió, mi hermano no pudo expresar lo que significó para él la pérdida de mi papá, nunca lo asimiló y terminó muriendo de un cáncer de mama terminal a los 32 años, y una de las razones, me dijo el médico, era una depresión terrible en la que él había caído. Después murió mi mamá y bueno, quedé yo sola, así que volver a insistir con esto de que por favor, si alguien tiene algo para decir, que lo diga, que no me vengan a decir a mí, porque yo no soy juez para recibir información de esto, de lo otro, que se animen a subirse a los juicios y declarar aquello que sirve, que sirva para que este juicio se esclarezca. Vuelvo a repetir, estamos en un estado democrático, no hay por qué temer y bueno, la verdad que espero que así sea y que las personas que se animen a declarar puedan ser, digamos, de importancia para que el juicio, por lo menos si alguien ha visto algo, como me dijo el juez, por favor, le pido que sea testigo por estos desaparecidos y por los crímenes que pasaron en la tablada, ¿no? Bueno, Sofía, te agradezco enormemente esta charla. Sé lo que significa para vos, lo hemos hablado muchas veces. Lo que a vos te mueve y te duele. Y bueno, que ese dolor también se convierta en seguir con fuerza, ¿sí?, para lograr la justicia que todos queremos y que también de nuestro lado, lo que podamos, sabes que estamos dispuestos a seguir difundiendo para que esto no quede en el olvido. Bueno, gracias Luis. Realmente que no quede en el olvido, que tengamos memoria de estas cosas para que no se vuelvan a repetir nunca más en la República Argentina, que sean hechos que nunca más sucedan y que realmente se garanticen los derechos humanos como lo repetí en varias ocasiones, y que justamente en esta garantía de derechos humanos se garantice también que se haga justicia no solamente con este juicio, sino con todos los juicios de lesa humanidad. Perfecto. Te agradezco mucho, Sofía. Te mando un beso y nos seguimos manteniendo en contacto. Chau. Bueno, muchas gracias, Luis. Chau. Chau, chau. Bueno, Nacho, vamos con un primer temita y un poquito tiene que ver el tema de Patricio Rey, ¿no? Todo preso es político. See Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y escucharon, ¿no?, a Patricio Rey con los redonditos de ricota, todo preso es político. Creo que es una letra que no da para más aclaraciones, es suficiente, y más teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, ¿no?, del hecho del atablado, donde hubo presos, donde hubo asesinados, donde hubo torturados y donde hubo desaparecidos que todavía siguen así. Pero bueno, cambiamos el tema, donde habíamos dicho que íbamos a charlar con Miriam Godoy Arroyo. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque se está denunciando la malversación de fondos, porque otra palabra no se puede decir, de terrenos y propiedades pertenecientes al gobierno de la ciudad, o sea, a todos nosotros, y que el gobierno de la ciudad los pone en subasta pública. Hablamos fundamentalmente de uno que está en la calle Juan Domingo Perón al 3200, ¿no?, frente al parque al parque de la estación, allí en Once. Bueno, estamos con Miriam comunicados. ¿Cómo te va, Miriam? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, la verdad que triste, porque esta ley que los declara innecesarios a estos bienes es del año 2019, de la misma fatídica noche del 5 de diciembre de 2019, cuando también se aprobó la ley 6.289 que ponía en venta esa parte de la costanera que conocemos como Costa Salguero. Bueno, esa misma noche también esta ley 6.287 que declaró innecesarios un montón de inmuebles. Y en esa lista de inmuebles innecesarios estaba este predio, este inmueble, porque todavía es un inmueble, donde todavía se puede ver el cartel que dice Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un video de Instagram, ¿no?, que subieron. Exactamente, hay un video de Instagram porque fuimos a ver qué pasaba, ya que hasta hace poco habíamos visto que el predio estaba ocupado, ahora no por la Dirección de Estadística y Censos, sino por AGIP. Entonces fuimos a ver qué pasaba porque en el aviso de subasta dice que el predio está desocupado, pero no está desocupado. Es más, hablamos con un empleado o dos que estaban ahí, que habían salido a fumar, bueno, porque ya no se puede fumar adentro. Bueno, pero para la reta que haya empleados públicos, para él es un número, un mueble más. Para él está desocupado. Porque a ellos los mudó de Viamonte y Suipacha. Y no sabemos lo que van a hacer con Viamonte y Suipacha. Que es claro, tenés razón, donde estaba Rentas ahí. Exacto, claro. Eso es un tema para averiguar, todavía no me hice el tiempo para averiguar eso. Y ese debe ser un edificio. Que los habían sacado si de no ahí. Es histórico, por ahí debe de andar. Y sí, no, sí, es un edificio que tiene sus buenos años. Pero uh-huh. Acá la paradoja más grande es que la Reta, y esto ya lo habíamos publicado en notas del Observatorio del Derecho a la Ciudad, vende lo propio y alquila. Por ejemplo, los dos edificios que tiene, uno frente al Parque Lezama y el otro al lado, son alquilados. Claro. Incluso la misma Dirección de Estadística y Censos está en un edificio alquilado en la calle San Juan. ¿Por qué alquilamos y vendemos lo propio? Y a tan vil precio. Porque el problema de vender, por ejemplo, este predio además es la primera vez que sale a subasta, porque nosotros lo veníamos siguiendo. Y lo está vendiendo tan barato, que no va a tener que hacer muchas presentaciones. Que si tuviéramos unas monedas lo compramos nosotros. Y pero escúchame, si es nuestro, ¿cómo lo vamos a comprar nosotros? Bueno, pero por lo menos para hacer lo que no hace él. Es que el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad dice democracia participativa, pero a los vecinos no nos consultaron para ver si queríamos que se vendiera un bien público y todos los bienes que estaban en la ley 6.287, no nos consultaron y lo venden encima así como ahora, entre gallos y medias noches, porque en enero se publica y en febrero ya se vende. Y como les decía, a un precio más que vil, directamente es un regalo o o es un desfalco, porque 1.230 metros cuadrados, si yo lo divido $1,000,000 por eso, me da $813 en metro cuadrado. Cualquiera que quiere, digamos, comprar una propiedad sabe que ese no es el precio. Y encima, encima de eso, lo pagan al cambio oficial y en pesos. Entonces, eso es más que un regalo. Directamente, como decías vos, es una malversación de fondos, es un desfalco, es estafar a la ciudadanía, es quitarle, robarle a la ciudadanía sus bienes en su propia cara. Ahora, además, es lo que vos decís, ¿no? Bastante contradictorio, bastante raro, porque en la página del gobierno de la ciudad, donde es desarrollo económico y producción, subastas públicas, su encabezamiento dice: la subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles trabaja para que los recursos de la ciudad estén al servicio de los vecinos, buscando administrar eficientemente los inmuebles, priorizando la mixtura de usos, los espacios de convivencia y el desarrollo económico. Si lo vendés, ¿cómo haces para que sean eficientes los inmuebles o cómo priorizás la mixtura de los mismos? Si están vendidos, no podés hacer nada de eso. Más vale que a los vecinos a los que está beneficiando son contaditos con las manos de los dedos, que son aquellos que se benefician con estas compras. Claro. De ninguna manera hay un plan, el único plan lo hace la industria inmobiliaria, que incluso habrá hecho lobby cuando fue el cambio del el código urbanístico, el código de edificación, incluso nuevas modificaciones que se hicieron durante la pandemia, y todo eso sí se atendió y se hicieron audiencias donde hacen de cuenta que escuchan a los vecinos, pero no. Y también cuando se dijo que bueno, que se podía cementar los pulmones de manzana, en fin, todo eso no es para beneficiar a los vecinos, sino para beneficiar a los emprendimientos inmobiliarios, sí, de las grandes empresas inmobiliarias, porque tampoco de los constructores medianos o pequeños, no, solamente de las grandes inmobiliarias que pidieron estas reformas y donde para que la ciudad sea como su coto de casa y se pueda construir sin parar. Estamos, como decimos siempre, en emergencia habitacional, ambiental y urbanística. Y habitacional porque, además, lo que se construye, cuando por fin se construye, resulta que es todo con fines de lujo, para el 5% de la población que lo puede comprar y nada más. Sí, sí. Y para eso estamos perdiendo nuestros bienes públicos. Que nosotros, se podrían hacer otra cosa, ¿no? Claro, nosotros ahí lo que estamos pidiendo es un polideportivo con pileta de natación y con otras también instancias de polideportivo, porque hay muchas escuelas por la zona que, como Almagro y Boedo y Balvanera, eran barrios viejos, las escuelas eran edificios chicos, entonces no tienen espacio para que los chicos hagan gimnasia, sí, y por eso tienen por ahí lugares afuera para ir, fuera de la escuela. Bueno, este sería un re buen lugar para tener una pileta de natación, que los chicos tienen que cumplir con el programa de natación, por lo menos en cuarto grado, que se dijo que últimamente esto no está sucediendo, los chicos no están saliendo capacitados con ese conocimiento que es tan imprescindible para la vida, ¿no? Porque si sabes nadar, no sabes nadar, bueno, te puedes ahogar aunque sea en unos pocos centímetros. Y como si fuera poco, acá en la página de las subastas públicas, para el bolsillo, para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, tenemos 3 terrenos más que les ofrecemos a precio vil. En Holberg 2054, que es el viernes 27, uh-huh, este viernes se va a vender, a en Forest 1597, el martes 31, y en Avenida Independencia 343, el viernes 3. Y el que estamos denunciando, porque es el más grande, el que tendría un impacto importante para el uso que se le puede dar en ese barrio, es en el de Juan Perón 3227, que digamos que tiene también otra entrada por Tomás de Anchorena, porque ocupa toda la esquina, por lo menos lo que viene el plano. No. Tiene 1230 metros cuadrados, pero las puertas están todas sobre Perón, 3227 a 3271, te das cuenta que es bastante grande. Es bastante grande por ese lado. Salida por el otro lado, pero la verdad que es grandísimo. Y bueno, y lo que nosotros más tememos es que después construyan algo alto y entonces le dan sombra a la plaza, al parque de la estación, que además es una conquista de 20 años de lucha de todos los vecinos de las comunas 3 y 5 para conseguir ese predio, esa plaza, y resulta que la van a usufructuar un privado que se compra a precio de regalo un terreno y construye con vista a la plaza, y así sale más caro, por supuesto, pero resulta que la plaza es de los pocos y escasos espacios verdes que hay en las comunas 3 y 5, sobre todo en los barrios de Almagro y Balvanera, y nos lo van a tapar con sombra. Digamos que además no es una gran plaza, está sobre la vereda enfrente de la avenida Perón, que ocupa los terrenos de lo que era parte de galpones de los ferrocarriles, ahí a la llegada del tren Sarmiento ahí en Once, o sea que tampoco es un parque más bien lineal, tiene bastante cemento también. Tiene cemento, pero bueno, también tiene un poco de verde y ahí se pusieron nativas y qué sé yo. Y es una comunidad que trabaja muy fuerte. Claro, también es eso. Lo mantienen los vecinos, o por lo menos los vecinos se preocupan. Bien. Bueno, Miriam, yo ya te digo. Quiero anunciar una cosita. Dale, dale. Mañana, miércoles, a las 19:30, vamos a estar. A las 19:30 hasta las 21 más o menos, juntando firmas ahí en el parque. Y después, los días 28 y primero, 28 de enero y primero de febrero, a las 18 horas, vamos a hacer también distintas acciones siempre ahí en el parque de la estación, que es enfrente de donde está el predio. Así que invitamos a toda la audiencia a que vengan a firmar y a que vengan a sumarse a las distintas actividades que vamos a realizar. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, allí trataremos de estar, igual le avisamos a nuestros oyentes que pueden pasar por allí para defender el terreno ese, que insisto, no es un terreno, es una edificación, que con las adecuaciones correspondientes se puede hacer una escuela, una biblioteca, como vos decís, una pileta de natación para los vecinos, un gimnasio, actividades deportivas, para eso está perfecto. Pero claro, Rodríguez Larreta necesita plata que le ingrese, no que él tenga que poner plata para el bien de la ciudad. Esa es la realidad. Tristemente. ¿De su bolsillo o del bolsillo nuestro? Nuestro, es nuestro. Pero para el bien común no va a sacar plata. Lo saca para su campaña, no nos olvidemos que estamos en campaña electoral, ¿no? Eso también hay que remarcarlo siempre. Así es. Bueno, Miriam. Perfecto, entonces gracias. Mañana a las 19:30, mañana miércoles 25 y después 28 de enero y 1 de febrero a las 18 horas en el Parque de la Estación, que es la calle Perón al 3200, Perón y Agüero. Bárbaro, gracias. Chao, buenas noches. Chau. Nos vemos. Bueno, Nachito, no sé qué nos queda. Nada, despedirnos. Nos vamos. Bueno, entonces ya acá el capo de las consolas dice que nos vamos. Gracias Julio Pardo en las 690, gracias, saludamos a nuestros oyentes y oyentes oyentas de la NDR 103.9 de San Bernardo, a las amigas y los amigos que hacen esa radio. Julio Pardo en las 690, Nachito, gracias por la operación como todos los martes allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, y yo me despido también hasta el próximo martes desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, hasta el próximo martes con un último tema de Los Redonditos. No sé cuál vas a poner, ahí dale vos y le damos. Chau, hasta el martes. Chau, Nacho.